Radio Jodar, Cadena Ser, Audio Podcast. La borriquilla, oración en el huerto, columna, humildad, nazareno, expiración, santo entierro y resucitado. Estación de penitencia, un programa en Radio Jodar Ser cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Realiza Unión Local de Cofradías, Semana Santa en Jodar, cada año. Imágenes, sonidos, momentos y sentimientos de interés humano. Estación de penitencia, cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Buenas tardes, querido oyente galduriense. Bienvenido al quinto programa ya de Estación de Penitencia. El tiempo pasa que vuela, ¿no? Y cuando se disfruta tanto y hay una agenda tan apretada de actos y de cosas que hacer y preparar, pues más todavía, ¿no, Antonio? Buenas tardes, estamos acelerados un poco, ¿no? Vivimos acelerados en estos días. Pues sí, ya la cuaresma casi está tocando a su fin, nos estamos acercando irremediablemente a la Semana Santa y se nos acumulan los actos, se nos acumulan los ensayos, todo está llegando a su fin. Y los nervios, porque los ensayos, todo hay que decirlo, estamos en los días últimos de ensayos, la muda será el próximo día 22. El domingo 22. A partir de por la tarde, después de misa de 12:30, sacaremos los bancos y pues ya una vez que la iglesia esté despejada de bancos, pues podrán las cofradías comenzar con su muda y a ir llevando los pasos. Un domingo un tanto ajetreado, porque tenemos un domingo electoral de muda, pero en fin, han coincidido muchas cosas en este día. Así es, que es una época que confluyen varios temas, ¿no? Este año también la muda, aprovecho para decirlo, como por primera vez va a tener lugar la salida procesional de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, la muda de ese trono será el siguiente viernes 27 de marzo. Ya una vez que estén todos los demás pasos colocados, entrará este, que pues, también es de menos envergadura. Y bueno, pues nada, hoy en el programa de hoy, antes, ya sabía yo que se me estaba olvidando, comentar, tenemos ya en la calle el programa de Semana Santa, desde hace prácticamente una semana. Hay diversos comercios que lo tienen y lo pueden adquirir en ellos por un módico precio de 1 euro. Y también en el centro parroquial por las tardes, desde el martes al viernes, lo pueden coger. Y bueno, ¿qué puedes comentar del programa, Antonio? Yo lo veo, en la línea de estos últimos años, creo que la calidad es excelente, ¿no? Y no sé, yo en esto creo que la Unión Local hace un buen trabajo. Hay que agradecer muchísimo las firmas comerciales. Por supuesto, sin ellas sería imposible poder editar este programa en Semana Santa. Un programa bueno que sirve un poco de manual para aquellas personas pues que nos visitan o los que vivimos aquí. Perdona, Antonio, Jesús, y comentar si acaso que las firmas comerciales hacen posible que el programa se pueda hacer y que luego lo que se recaudó íntegramente no es para el programa propiamente dicho, sino que es para... No, es para... Bueno, un fin social, ¿no? Una colaboración. Bueno, en general, el programa, lo que el dinero, el euro este que se recoge, suele quedar como fondo de la Unión de Cofradías, y es la Unión de Cofradías la que luego distribuye este fondo de la manera, pues, con la necesidad que tiene. Este año, por ejemplo, pues el remanente que quedaba del año pasado, pues se dedicó en el certamen de banda, por íntegramente dar a Cáritas la taquilla, pues los gastos que faltaron, por ejemplo, pues se salieron de ese fondo ¿sabes? Es la unión de cofradías la que luego distribuye el fondo que queda con los programas. Sí, pero algunas veces se había hecho directamente ya a Cáritas. Sí, este año, bueno, como se ha hecho lo del certamen, efectivamente, pues, ¿no? Ya, pues. Efectivamente, dependiendo de cómo se ven las necesidades, pues si Cáritas tiene la necesidad y nosotros el dinero en realidad no le damos, pues se dedica para ello. Los primeros años, y a eso se refiere Antonio, sí, ese euro iba a mano unida. Hubo los primeros años que sí que se destinó a mano unida. Luego después ya hay diversas cofradías, ¿no? Pues que también colaboran con esa asociación. En fin, cada uno un poco ya hace. Y la Unión Local pues decidió tener ese dinero para cualquier cosa que pudiera ir surgiendo, ¿no? Este año, por ejemplo, pues se ha concentrado más el tema fotográfico, puesto que las páginas en color son las centrales. Se ha utilizado fundamentalmente esas páginas para la fotografía de los desfiles procesionales, diversos actos que las cofradías hacen a lo largo del año. Y ya los artículos que normalmente cada cofradía tiene encomendado, pues se han introducido ya en la parte final. Y yo creo también que con acierto, ¿no? La letra siempre impresa en blanco y negro se lee mucho mejor. Y sin embargo la fotografía en color pues lucen un montón, ¿no? En fin, como digo, creo que un instrumento estupendo para nuestra Semana Santa, para nuestros cofrades y todas las personas que nos visitan. Hace poco, estos días atrás, cogía yo el primer programa de Semana Santa que se hizo ya en este formato, el del año 2006, y compara, y es impresionante la mejoría en calidad. Y eso fue un gran salto, porque antes el programa era de la mitad de tamaño, mucho más reducido, pero claro, ya dimos el salto al color, y la verdad, hombre, que el programa está bien. Hubo unos años que incluso el programa La Unión de Cofradías lo daba de forma gratuita, y el ponerle un módico precio fue por el hecho de que había, pues, tú sabes que lo que se da gratis como que parece que no tiene valor. Y había gente, pues, que cogía y se llevaba 10 programas. Y ahora, pues, aunque sea un euro, pues, se selecciona un poco más el que no acapare una persona tantos programas y haya para todo. Efectivamente. Bien, porque ¿cuántos pues, se hacen? ¿Cuántos se hacen? Mil. Mil. Mil programas. Antonio, vamos entonces ya a dar comienzo al contenido central de hoy. Vamos a tener la ocasión de charlar con David Calleja Ruiz. Él es, bueno, lo hemos conocido a través de Lourdes Hernández, y porque cuando vino la imagen de la borriquilla Jodar, una de las cosas que el grupo se planteaba era quién podía vestir a esa imagen, ¿no? El consejo de Lourdes fue que fuese este señor, David Calleja, una persona que ella conocía y que sabía de sobra que lo iba a hacer muy bien, ¿no? Y así fue, estamos la verdad muy contentos. Y creo, Antonio, que cada vez es más importante, o le damos más importancia al tema de cómo van vestidas nuestras imágenes, ¿no? En eso ha habido un boom en los últimos años. Estamos asistiendo, pues eso, a que se cambia con mucha más frecuencia la imagen. Vosotros en vuestra cofradía sé que también tenéis, ¿no?, un vestidor de fuera. En fin, coméntanos un poquito cómo lo hacéis vosotros. Nosotros en concreto la priostía de la Virgen, porque nuestro Cristo pues no tiene elementos de tela para vestir. Sí, las imágenes luego en el paso, las imágenes secundarias, que ya eso, ya su priostía se encarga del Cristo, pero en concreto sí es la de la Virgen la que pues todo el año pues está ahí pues detrás de intentar pues cambiar, bueno, ni mucho ni poco, intentamos un poco que no sea guardar un equilibrio, ¿no? Tampoco tiene que ser un, como decimos, un maniquí, ¿no? Una imagen de una Virgen no es un maniquí. Intentamos guardar un equilibrio, efectivamente. Sí. Nosotros tenemos la suerte de contar como vestidor con Paco Garrido, que es un amigo de la cofradía. Él es de Granada, compañero de trabajo del prioste nuestro, de Marcos López, y pues desde hace muchísimos años Paco es el encargado de vestir a María Santísima de Caridad y Piedad. Es más, con la relación, a través de la relación con Paco, que es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Borriquilla de Granada, pues nosotros tenemos una gran relación con esta hermandad y llegamos a hermanarnos, estamos hermanados. Y un poco pues Paco es el que lleva junto con Marcos el devenir del cambiar o no cambiar, de cuándo y de cómo vestir a la Virgen. Lo cambiamos 3-4 veces al año, pues, principalmente pues coincidiendo después de Semana Santa, dejamos un poco a la Virgen con el traje de procesión, luego la cambiamos para lo que llamamos verano, luego la hacemos ya de un tirón hasta noviembre, coincidiendo con nuestra octubre-noviembre, coincidiendo con nuestra fiesta estatutaria de María Santísima de Caridad y Piedad. Desde ahí nos vamos a Hebrea y luego para Cuaresma otra vez. No, tampoco es una cosa excesiva. Y ahí pues mezclamos. Normalmente nuestra Virgen, pues ya Paco le ha encontrado su sello, a nosotros nos gusta, la cofradía está muy contenta con él. Y normalmente en Semana Santa solemos tener a la Virgen de tabla y para el resto del año utilizamos blonda. El sello de las tablas es como, a ver, cuando se utilizan las tablas es como símbolo de sencillez. ¿O es todo lo contrario? Bueno, no. ¿Y con el contrasentido de las blondas o de los encajes? No tiene por qué. Lo que pasa es que hay ciertas vestiduras de tabla que son muy, muy serias. ¿Sabes? Tipo la Virgen de las Aguas, cuando la Virgen de Sevilla, que la visten totalmente tipo monjil con la tabla. Entonces, pero hoy en día ya también es que se mezclan, incluso se mezcla tabla, blonda. ¿Sabes? Que no. A María Santísima de Caridad y Piedad las podemos ver esta Cuaresma de tablas, pero totalmente espectacular. Y no es. Así está espectacular. Totalmente. En eso damos la enhorabuena porque es muy acertada el estilo que ha utilizado el vestidor. Y ya no. Yo muchas veces lo digo, ¿no? Que ya la no mezcla solo de tejidos, es, que también es sí, importante. La mezcla de tejidos, pero el cómo se pongan esos tejidos, cómo se le plante el manto, cómo se le haga la figura a la imagen. Porque todo hay que decirlo, las imágenes por dentro, pues están. No están entalladas. En fin, bueno. Bueno, las imágenes tienen un candelero, sí. Por el que no conozca este mundo, tienen un candelero de madera o entelado. Y sí que es cierto pues que los vestidores le suelen dar su forma su en la forma, cintura, efectivamente. Es que es fundamental dar la figura a la imagen. Y luego ya entiendo yo que cada virgen, claro, acompaña, pues no es lo mismo una dolorosa que la Virgen del Rocío, digo, para encontrar estilos muy opuestos, ¿no? O una Virgen de la Esperanza o Calvario, en fin. Son todas imágenes que simbolizan el momento de la pasión de Jesucristo. Aunque entonces todas están dentro de la pasión, pero bueno, por decirlo de alguna manera, a lo mejor pues el huerto, por situarnos nosotros en la primera, pues no tiene por qué mostrar tanto luto, tanto dolor, pues como los dolores, ¿sabes? Aunque como son todas de pasión, lo importante es encontrarle a su sello a la imagen y su estilo, y ver que la cofradía esté contenta y que los hermanos estén contentos con ese estilo. Que eso se tarda tiempo, Que no no es fácil. El Santo Entierro está ahora en ese devenir, ¿no? Nosotros, la Virgen de los Dolores, pues es verdad que ha tenido siempre muy marcado el sello del luto, ¿no? Pero entendemos que tiene que cambiar un poco, que bueno, sí, hay que distintas etapas a lo largo del año y que le podíamos sacar mucho más partido a esa imagen que yo la considero bellísima, ¿no? Y estamos en ello, ahora trabajando a ver de qué manera podemos, bueno, sin acelerarlo tampoco, porque es verdad que algunas veces se cometen ciertas imprudencias, pero bueno, pues intentar ir adaptando un poquillo ese estilo, ir ajustándolo, ir innovando también un poco, ¿no? Acorde con los tiempos que estamos viviendo. Sí, porque esto va como todo, esto va en moda. Hace 10 años las vírgenes tenían unos polleros anchísimos y ahora son estrechitos. Entonces cada vez que esto va en moda. Antes nos gustaba mucho verlas así y ahora las vemos en foto y decimos, Dios, qué ancho era el pollero que antes se le ponía. Pues era lo que se llevaba antes. Sí. Como cuando nosotros éramos jóvenes y se llamaban los pantalones de campana inmaculados. Los tejidos también, claro, son muy revolucionarios ahora. Estamos asistiendo verdaderamente a una telería muy novedosa, unos encajes, los brocados, en un el mismo tejido encuentra distintos tipos de materiales. Hemos pasado, ¿no? Pues del terciopelo, que era la base casi al 100%, pues ahora hay mucho más tipo de brocado. Pero vamos, que yo siempre el terciopelo lo reivindico, que coste. Sí, la forma es lo más de elegante, armar, yo creo. Y el arma mucho más la imagen. Los mantos, siempre los de terciopelo son los que más arman a las imágenes. Sí, es cierto que luego ya los mandiles, los vestidos, pues sí que se utilizan otros tipos de tela, de otros tejidos, pero el terciopelo siempre va a ser un poco la base de las ropas, del ajuar de la Virgen. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta David. Venga, Antonio. Vamos por David. Bien, como les decíamos al principio del programa, hoy vamos a tener la oportunidad y la satisfacción de charlar un rato con don David Calleja Ruiz. Y aunque es verdad que nos dirijamos a él como don, lo hacemos más bien por la experiencia, el bagaje que tiene en este mundo del arte cofrade. Nosotros, bueno, en este caso el grupo de La Borriquilla lo conoció a través de Lourdes Hernández, la escultora de esta bella imagen. Ella nos asesoró al respecto para vestirla, y enseguida cuando nosotros le preguntábamos: Lourdes, ¿quién te parece que debe de vestir a esta imagen? Y ella enseguida dijo: David Calleja. Y efectivamente ella nos lo daba como un regalo, ¿no? Como una suerte el poder contar con sus manos para trabajar las ropas de esta bella imagen, y fue así. Él vino a vestirla en vísperas de nuestra fiesta de Cristo Rey, el pasado mes de noviembre. Anteriormente la vistió ya en Sevilla, antes de que llegara a Jodar. Y lo tenemos en los micrófonos. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, encantada y encantado de tenerte con nosotros. Te voy a presentar a la persona que me acompaña en este programa, que es el hermano mayor de la cofradía del Cristo de la Columna y la Virgen de Caridad y Piedad. Es Antonio Jesús, uh-huh, La Torre Yerbe. Buenas tardes, David. Pues nada, pues buenas tardes y encantado. Decíamos, bueno, que para nosotros ha sido una gran suerte conocerte, ¿no? Pero te conocemos de hace muy, muy poquito tiempo. Ya sabemos de tus trabajos a través de internet y sobre todo a través de la imagen de La Borriquilla. Pero nos gustaría un poco que, bueno, que nos hablaras de ti, que nos dieras a conocer tu biografía. Bueno, pues yo siempre digo que me dedico a esto porque la Virgen lo quiso así, ¿no? Está claro que uno no de pequeño no se piensa en dedicarse plenamente a esto, no es un trabajo al uso ni normal. Entonces, bueno, pues yo siempre estuve muy ligado a las hermandades, a las cofradías, y bueno, pues salió a raíz de pedir consejos, ¿no? De que me parecía, dibujaba muy bien desde pequeño. Y eso me ayudó un poco a lo mejor a que todo fuera de una manera más fluida. Y sin buscarlo, bueno, pues poco a poco llegó la profesión, ¿no? Porque David, exactamente, tú eres del puerto de Santa María, ¿no? Exactamente, ¿a qué te dedicas dentro de la cofradía? Porque yo he podido ver asesor de imagen de cofradía, viste imágenes, diseñas en seres, ¿qué abanico cubre? Bueno, mi principal trabajo es diseñar, crear, ¿vale? La vertiente que sea de diseño, de dibujo o de vestir imágenes, ¿no? Luego soy bordador, soy asesor artístico, florista y vestidor de imágenes. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, con las vírgenes, aunque tú tratas de dejar tu sello, no cabe duda de que te estás más limitado. Con los Cristos y con los misterios te permite un abanico mucho más amplio, que quizás de esta manera, por esto llegamos a Jodar con el Cristo de la Borriquita, ¿no? Por vestirlo a lo mejor de Lourdes Hernández vio el Cristo del Lavatorio de Pies de Jerez, ¿vale? Que está vestido de una manera muy, muy realista, y eso fue lo que ayudó un poco a que se viera de una manera diferente. Sí. Uh-huh. Estuviste en Jodar el pasado mes de noviembre y tuviste oportunidad de conocer también, pues, un poco las imágenes que tenemos en Jodar, algo de nuestra Semana Santa, David. ¿Qué te parecieron las imágenes? Sé que probablemente lo digas en positivo, ¿no? Como es normal, pero sí que nos gustaría un poco también que hiciera algo de crítica. En general, ¿qué te parecieron las imágenes que tenemos aquí? Pues mira, siempre no se dice en todas partes, ¿eh? Uno trata de ser prudente cuando va a los sitios, pero me llevó una grata sorpresa porque lo poco que vi, que estaba todo muy cuidado, había unas imágenes de mucha calidad, bueno, el Cristo que tenéis de Espacial Santo, el otro Cristo de Lourdes Hernández, ¿no? Bueno, no sé, yo vi una calidad de imágenes muy muy importante, ¿eh? De verdad que sí. Yo me quedé muy contento, muy satisfecho. Y además pensando siempre que no son sitios que tú conozcas habitualmente. Te suena el nombre, te suena, pero no llegas a conocer del todo. Entonces cada vez que conoces un sitio nuevo, te permite el que descubras, ¿no?, maravillas de imágenes que si no llegase por esta profesión no las descubriría. David, en relación a las imágenes de la Virgen, últimamente vemos pues que las cofradías todas tienen a sus vestidores y les imprimen un sello. ¿Tú crees que hay imágenes que les va un tipo de vestimenta, otro, que deben de cuidarlo con los tiempos litúrgicos? ¿Cómo ves tú, que te dedicas mucho a esto de vestir vírgenes? ¿Cómo está ahora el tema? Mira, yo siempre digo que hay que tener claro una cosa. Cuando te nombran vestidor de una hermandad, hay muchas hermandades a lo mejor que dicen, me gusta el estilo de la Esperanza de Triana, o el estilo de la Cena de San Vicente, o nombro esas hermandades porque la gente tenga un poco más de conocimiento, ¿no? Pero está claro que las vírgenes son como las personas. Tú no puedes adaptar el estilo que a ti te guste a una imagen. Tú tienes que adaptar ese estilo a la imagen en sí, a lo que le vaya a pegar o a lo que le vaya... Claro, teniendo en cuenta también el carácter propio de la cofradía, ¿no? Hay que estudiar un poco eso, hay que ver los alicientes de la hermandad, pero siempre pensando en sacarle el mayor partido a la imagen. Y yo creo que eso es muy importante, porque también es cierto que eso es lo que hace que la imagen se levante y que la imagen adquiera una idiosincrasia propia. Es decir, el tratar de imitar o el tratar de copiar imágenes populares o vestimentas populares no nos ayuda a que nuestra imagen sea diferente, ¿no? Yo de esta manera creo que vivimos en una época en donde las hermandades y los vestidores se preocupan mucho de los cambios. Yo siempre tengo el reto y en mis hermandades de que la Virgen siempre tiene que estar vestida bien, siempre, todo el año. Sí. No solamente en un besamanos o en el paso de palio. Evidentemente los medios a lo mejor muchas veces no nos acompañan, porque las hermandades no disponen tampoco de todo el dinero que quisieran para tener un patrimonio importante. Pero bueno, en eso está el arte del vestidor y el buen entendimiento con los equipos de mayordomía. Porque yo creo que un hermano de la hermandad disfruta de sus imágenes todo el año. Sí, sí. No solamente el día de la salida ni de la función principal o de un besamano. Pero, ¿cuáles son los momentos clave a lo largo del año para cambiar la imagen? Bueno, mira, es muy curioso porque fíjate tú que la Virgen que empezó a imponer un poco los cambios fue la Virgen de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla. Que quizás sea la de las hermandades más seria de Sevilla en sí. Uh-huh. Y fue la que tuvo un vestidor en la década de los 50, que se llamó Ponce, que fue el que impartió un poco el vestir a las imágenes con los tiempos litúrgicos. Es decir, nosotros arrancamos justo después de Semana Santa. Hay una costumbre en Sevilla que es que deja las imágenes vestidas con la misma ropa, excepto el manto de salida, y luego, bueno, pues en verano pues se vestirían las vírgenes de claro, ¿vale?, o de blanco. En septiembre, octubre se tienden a poner de rojo por la merced o se suelen dejar o azul. Luego venimos quizás los cambios más conocidos, ¿no?, que son noviembre con los difuntos, en la Inmaculada con el azul y el blanco, o el rojo y el azul, que realmente son los colores primitivos de la Purísima. Es decir, era el carmesí y el azul. Lo que pasa es que llegó Murillo, pintó la Inmaculada famosa suya de azul y blanco, y la Iglesia tomó como referente azul y blanco. Pero está es totalmente lícito vestirla de carmesí, de rojo, es decir, y azul. Luego la Candelaria la cambiaremos de rojo. Tenemos la costumbre en Cuaresma de vestir a nuestras vírgenes de brea. Y luego ya pues sería el cambio de besamanos, culto o directamente ya a la salida procesional. Y en el tema de los rostrillos, también me gustaría conocer un poco ¿qué criterio se sigue a la hora de ponerle el rostrillo de una manera o de otra? ¿Eso también tiene que ver con la época del año o está más relacionado con lo que represente, el misterio que represente esa imagen? Bueno, ten en cuenta que vivimos una corriente ahora en la Semana Santa muy mística. Es decir, lo mismo que en los años 80 y 90 era todo como muy popular, todo era muy macareno, muchas flores, los tocados muy grandes, los polleros muy grandes. Ahora es cierto que vivimos una época mucho más reducida, más de cuellos de encaje más sueltos, buscando quizás más sobriedad. ¿Qué pasa? Que hay hermandades que a lo mejor no les va tanto ese estilo, pero sí lo aprovechan, por ejemplo, en el cambio de difunto. Vale, el cambio de difunto es un cambio que quizá todos los priostes y los vestidores experimenten mucho más, ¿vale? Ese tipo de tocados monjiles, cuellos, collares, encajes más sueltos. Pero normalmente, quitando el cambio de difunto y el cambio de brea que te impide un tocado a tablas, ¿no? Los demás cambios no están regidos por los cambios litúrgicos ni por los colores. Es decir, es lo que hablábamos un poco antes. Hay imágenes que les favorecen más estar con la cara marcada en tabla y hay imágenes que le pegan mucho mejor, por ejemplo, los encajes. Entonces, bueno, ya esto va en función un poco del capricho y del gusto de los equipos de priostía. Bueno, David también ha sido el protagonista del traje de estatutos que estrenará la Borriquilla el próximo domingo de Ramos, cuyo traje también se presentará oficialmente el día 22 de marzo, el próximo domingo. Y también, bueno, pues será el que vista a la imagen ya para la procesión. En fin, David, cuéntanos un poquito también, ya casi para finalizar, ese traje de estatuto de la Borriquilla, bueno, pues, ¿qué elementos ha utilizado, no? De consejos que le has dado al grupo para escoger unos tejidos u otros, unos colores u otros. Bueno, pues, yo hablo con Mariana, que es la hermana mayor de la agrupación, hermandad, que no sé si todavía si es hermandad. Grupo parroquial, de momento grupo parroquial. Agrupación parroquial, perfecto. Sí. Uh-huh. Vale, ella me cuenta un poco los alicientes y los gustos que tienen, y entonces preparamos tres bocetos sobre el desarrollo de la explicación de ella, ¿no? Yo estaba mucho, o sea, yo siempre lo digo que mi color es el azul, es un color que lo encuentro muy quizás alegre, ¿no? Teniendo en cuenta que es una hermandad de niños, ¿no? De ilusión, de arranque del domingo de Ramos. Teníamos en cuenta que los nazarenos portaban palmas. Entonces la túnica y la capa es clara, ¿vale? Pues buscamos mucha luz, ¿vale? Y el capirote es el color azul real, azul iniesta, ¿vale? Buscando un poco como la señalización al cielo, ¿no? Yo creo que cualquier cofrade, sea de la hermandad que sea, la llegada del Domingo de Ramos es quizá el día más importante y todo el mundo mira más al cielo ese día, porque evidentemente un Domingo de Ramos es un día en el que tiene que brillar el sol, y tratamos de colisionar, ¿no?, un poco eso, ¿no? La pureza de los niños en la túnica, en el hábito, ¿no? Y este cielo azul en los capirotes que irán llenando de color las calles de Jodar. Muy bien, Antonio, pues no sé si quieres comentar algo más con David. Pues nada, yo agradecerle su llegada a estas latitudes de Jaén, que no lo conocíamos, por aquí no está lejos de nosotros, pero ha sido una grata sorpresa descubrirle. Y bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí a otra persona con la que podemos contar, y con unos trabajos que lo he estado viendo, buscando en internet antes de venir al programa, y muy interesante. Agradecerle que esté con nosotros hoy también. Bueno, yo agradeceros a vosotros y sobre todo a mi hermandad de la Borriquita, porque, bueno, por confiar en mí. Es cierto que fue Lourdes la que me abrió las puertas, ¿no?, para vestir a esa maravilla de imagen. Pero bueno, ellos fueron muy valientes, porque es cierto que que se le dio un aire diferente al señor, y yo he disfrutado muchísimo y disfruto muchísimo con esa imagen, y sobre todo siempre lo digo porque más allá de las satisfacciones profesionales que te puedas llevar con una hermandad, con una imagen, te llevas el valor humano tan grandísimo que hay en todas esas personas de la borriguita de Jódar, que eso me maravilló incluso más que la imaginería que tenéis allí, te os lo digo de corazón. Pues es recíproco, David. Muchísimas gracias y te veremos pronto por aquí, por Jódar. Que, pues sí, muy prontito. Que disfrutes también de tu Semana Santa gaditana y bueno, y suerte también en todos esos maravillosos trabajos que sabemos que estás realizando ahora en estos días tan apretados de agenda, ¿no? Pues sí, estamos ultimando trabajo, vistiendo muchas imágenes, gracias a Dios. Eso es señal de que a la gente le agrada el trabajo. Y bueno, y la matización, yo Semana Santeramente hablando soy sevillano, más que gaditano, pero bueno. No, sí, sí que es cierto que cuando nos ponía las comparaciones, que si Iniesta, que si digo, vamos... Que... Sevilla. Sí, sí. Bueno, porque es que yo es cierto que desde los 12 años he pasado la Semana Santa siempre en Sevilla, entonces yo digo que Semana Santeramente hablando soy sevillano de adopción. Sí, es la cuna que a mí me ha abierto un poco el mundo y el trabajo este. Bebes de buena cuna, o te meces buena cuna. Bueno, hombre, yo creo que todos los rincones tienen sus cosas bonitas, sus cosas que agradecer. Lo que pasa es que no cabe duda que en Sevilla todo es más grande y hay más cantidad, por lo cual a la hora de aprender y de desarrollar un trabajo te permite tener una visión más amplia, ¿no? Así es. Pues un abrazo, David. Un abrazo. Muchísimas gracias por contar conmigo. De verdad que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues hoy queríamos abordar el tema de las uniones locales de cofradía. No en vano en Jódar, llevamos intentándolo algún tiempo y bueno, pues yo confío en que llegue ese día en el que realmente podamos contar con una unión local de cofradía constituida oficialmente y bueno, pues con todos sus órganos y su funcionamiento, su sistema de funcionamiento. Y para ilustrarnos en este tema, hoy contamos con un invitado, que concretamente es don José Ramón López Agulló Lendines. Él es el presidente de la Unión Local de Cofradías de Úbeda y, bueno, pues le agradecemos que esté en estos micrófonos. Buenas tardes, don José Ramón. Bueno, encantado de estar con ustedes y buenas tardes. Bueno, pues le presento a... Me acompaña el presidente, el hermano mayor de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Columna y la Virgen de la Caridad y Piedad de Jódar. Está aquí conmigo y bueno, pues los dos vamos a ir un poco desgranando el tema este de las uniones locales de cofradía. Don José Ramón, sabemos que en Úbeda existe lo que es una agrupación arciprestal de cofradías y por otro lado la unión local. ¿Nos podría un poco aclarar cómo se lleva esto de esas dos instituciones? Sí, yo le explico, debe ser lo más sintético posible y lo más clarificador. En 1954 se funda en Úbeda la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. Esta institución tenía por objeto lo que es la organización, la coordinación de itinerarios de Semana Santa, organización de pregón y de la procesión general. Esta institución, bueno, pues fue funcionando a lo largo del tiempo, cogiendo cada vez más competencias y convirtiéndose en un órgano, bueno, muy importante y muy aglutinador de la misma. Pero en el año 1993, cuando el obispado de Jaén estaba, su titular era don Santiago García Lacil, decidió hacer un cambio un poco en el tema de agrupaciones, de cofradías, y en determinado momento el arciprestal de Úbeda creó lo que se llamaba la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades, dejando un poco de lado o quitándole el fundamento jurídico a lo que era la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. Esa agrupación de cofradías de Semana Santa, no obstante, dada la fuerza y la importancia que tenía, siguió funcionando como unión de cofradías de Semana Santa y no perdió en ningún momento su capacidad de organización de todas las actividades que vino organizando y que, bueno, que cada vez con el tiempo son cada vez más numerosas. Junto a yo hoy se estableció, le digo, una agrupación arciprestal de que fue un ente que aglutinaba Úbeda, Torreperogil y Sabiote. Ya saben que en esa agrupación arciprestal se incluyen cofradías de Pasión, patronales, de gloria, etcétera. Bueno, la agrupación siempre está, siguió y sigue siendo una función más bien de carácter pastoral, de coordinación, pero en realidad las funciones de o la competencia de organización de Semana Santa, de coordinación del trabajo de las cofradías, lo siguió haciendo la Unión de Cofradías de Semana Santa. Pero en el año 2000, yo entré de presidente en el año 2009, una de mis prioridades fue el hecho de, y había, se conozco, conocía la sensibilidad de Monseñor del Hoyo, era el hecho de recuperar la entidad jurídica de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda. Tenía constancia que el obispado estaba ya moviendo la posibilidad de hacer la normativa de uniones locales de cofradías. Y efectivamente así fue, en el verano de 2011, pues se dicta ya una normativa de uniones locales de cofradías de Semana Santa, y dentro de sus disposiciones finales, aquellas uniones que estaban ya funcionando, de hecho, a la hora de entrar en vigor esa normativa, prácticamente, bueno, con unos requisitos muy muy mínimos, ya podían automáticamente convertirse o tomar o ser elegidas canónicamente. Por consiguiente, heredera de la agrupación de cofradías de Semana Santa, la unión local de cofradías de Semana Santa de Úbeda, no perdiendo su identidad, sí recobra su categoría de organismo de derecho público de la Iglesia, con decreto de nuevo de elección canónica, y bueno, y todos los parabienes legales, ¿no? De nuevo volvimos a tener nuestro CIF, a poder volver a inscribirnos en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia y tener toda la capacidad jurídica y de obrar para poder tener relaciones, bueno, con ayuntamiento, con diputación, cualquier tipo de organismo, para poder suscribir un contrato, un acuerdo, porque si no, no teníamos capacidad ni personalidad jurídica ninguna. Y esa es un poco la historia, es decir, que lo que es, la competencia está muy bien deslindada, es decir, la Unión Local de Cofradías de Semana Santa, para ello coordina el trabajo de las 19 hermandades de Pasión, y previamente ahora en tema de Semana Santa, pues bueno, por tema horario, itinerario, recorrido, publicaciones, bueno, campaña de Navidad, pregón de Semana Santa, procesión general, en ese sentido creo que están bien deslindadas las competencias. Digo que tiene tal fuerza la figura de la Unión de Cofradías de Semana Santa que no pudo desaparecer en ningún momento, aunque se creara la figura de las agrupaciones al CIPRE tal. Y por consiguiente, hay una normativa de 2011 que luego tuvo una pequeña reforma, donde bueno, cabe la posibilidad de que cualquier ciudad pues, tenga la posibilidad, la facultad, de convertirse en unión local de cofradía. Efectivamente, don José Ramón, por eso nos queremos hacer eco de la unión, de cómo funcionaba la unión local de cofradías, porque haciendo un paralelismo, nosotros pertenecemos a la agrupación arciprestal de cofradías de Mágina, con el consiguiente, pues... Dispersión y poca práctica a la hora de un pueblo, en este caso como nosotros, como Jodar, pues que te sientes un poco perdido dentro de esa agrupación. Claro, lo entiendo. De hecho, en el arciprestazgo de Úbeda hay uniones locales en Torreperojil y en Sabiote, aunque no están constituidas todavía legalmente, pero ya vienen funcionando como unión local, es decir, por lo menos a efectos de coordinación. Por ejemplo, Torreperojil y Sabiote son uniones locales donde están metidas todas las cofradías, lógicamente, porque son las menos hermandades, de Pasión y de Gloria, y patronales, pero en Úbeda exclusivamente de cofradías de Semana Santa. Y sí lo entiendo, una ciudad como Jodar, por el número de habitantes y número de hermandades, que tenga un ente de coordinación, efectivamente, propio, sin prejuicio de, bueno, de las competencias que puede tener esa agrupación al respecto de Mágina, claro. Efectivamente. Uh-huh. Y, don José Ramón, dentro de las competencias asumidas por la Unión, nos ha dicho usted un poco las pinceladas de horario, lo que es el todo lo relativo a la Semana Santa en sí, y cómo se obtiene se puede obtener una financiación para todo eso a través de la Unión. Bueno, la fuente de financiación normalmente la Unión de Cofradías de Semana Santa tiene una subvención del Ayuntamiento de Úbeda, y luego aparte de eso también tenemos una especie como de cuota, ¿no? Por pertenencia a la misma de cada una de las cofradías de Semana Santa, ¿no? Que se paga cuatrimestralmente, y aparte de eso, bueno, pues luego siempre hay algún tipo de ingreso, pues no sé, por reparto de carteles de Semana Santa, por venta, ¿no?, de publicaciones, de souvenir variado, en fin, ese es un poco el nudo gordiano que tiene de beneficio, de aportación económica la Unión Local de Cofradías de Semana Santa. Las grandes aportaciones son efectivamente la subvención municipal y la cuota que pagan las cofradías por pertenecer a la institución. Y dentro de sus funciones, arreglo, por ejemplo, nos dice de horario, que ¿cómo son esas competencias? Pues mire, bueno, nosotros, digo, hay competencias, bueno, actividad y prácticamente todo el año, porque con los años se han ido incrementando las competencias de la Unión. Tenemos una campaña de Navidad en radio y televisión local que coordinamos nosotros, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos lo que se llama una junta rectora de hermanos mayores, esa junta, bueno, en la que se le... Y de mil, la Unión de Cofradías como tal tiene un organigrama más amplio, es decir, hay una junta directiva, nombrada directamente por el presidente, luego hay una junta rectora de hermanos mayores, que es el órgano soberano, según el Supremo, pues, según dicen las normativas, y luego tenemos un pleno, ¿no? Un pleno que está formado precisamente por la junta directiva, por la junta de hermanos mayores y por los representantes de cada hermandad. Pero la junta rectora es la que tiene la capacidad decisoria totalmente. Que es la formada por los hermanos mayores. Sí, sí, los hermanos mayores, y además se incorpora el presidente, vicepresidente, administrador y secretario de la Unión de Cofradías, y por supuesto nuestro conciliario. Y bueno, y pues se debate todo lo que es la organización de las cofradías, y ahí, bueno, aprobamos pues, bueno, pues horario de las cofradías de Semana Santa, dentro de salida, los itinerarios de la misma. Y bueno, aparte de eso, la propia local organiza lo que es la procesión general de Semana Santa de la tarde del Viernes Santo, coordinando todas las cofradías a la hora de bajada de guiones, de posición en el cortejo, de ubicación de los pasos, son 11 hermandades las que salen de las 19. Luego también organizamos lo que es el pregón oficial de Semana Santa. El, por ejemplo, el presidente de la Unión tiene la competencia exclusiva para nombrar al pregonero, le nombra exclusivamente a él, solamente si le pasa la atención al conciliario. Hay una normativa muy reciente y de sana, donde para nombrar al pregonero es preciso el visto previo del conciliario o capellán, en este caso, bueno, pues la persona que dijo, bueno, en mi caso yo, Cufi, o el que sea presidente de cada momento, solamente participa el conciliario de la persona que ha decidido nombrar, y bueno, normalmente no hay ningún tipo de problema, son personas que responden a los requisitos que se pide para ser el pregonero de la Semana Santa de Úbeda. Supongo que todo esto está, José Ramón, perdón que le moleste, todo esto está totalmente arreglado, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente, sí, sí, nosotros tenemos nuestra cofradía tiene un estatuto, hay estatutos que no vinieron dados por esa normativa de decisión de la señora local de cofradía hace años, y aparte de eso estamos también en fase, o queremos también por esto la elaboración de un reglamento de régimen interno para, bueno, poner negro sobre blanco algunos de estos aspectos, pero normalmente, o, bueno, por el hecho de, por la costumbre y normalmente por acuerdos de junta rectora o acuerdos de pleno, toda esta normativa, evidentemente, se condensará en ese reglamento, lo digo por acuerdo, que tienen eficacia ejecutiva, pues evidentemente este tipo de competencias están perfectamente recogidas en la Unión y son asumidas, por supuesto, por todas las personas, por los hermanos mayores de turno. Y es obligatorio el que pertenezcan a la Unión, todas las cosas. Sí, sí, la pertenencia a la cofradía es obligatoria, sí, efectivamente. Para poder había la posibilidad también de salir, siempre es muy, muy complicado, en principio la pertenencia obligatoria por el hecho de ser está constituida, y la pertenencia obligatoria. Sí. Y fundamentalmente, ¿cuáles son los deberes y cuáles son los derechos recogidos en esa normativa o que han concretado en el caso de usted? Bueno, de hecho participar evidentemente en la toma de decisiones de la cofradía de Semana Santa, la posibilidad de hacer también alguna aportación económica de la subvención del ayuntamiento. Derecho, por supuesto, a que la Unión, bueno, pues le facilite todo lo que es el organigrama de facilitarle su procesión, es decir, mediante reuniones, mediante coordinación con los organismos del Ayuntamiento de la ciudad, en cuanto de itinerarios, en cuanto de apoyo de policía, protección civil, etcétera. Bueno, derecho, por supuesto, a usar lo que cada mandat tiene su propia sede, a usar, por supuesto, la sede que tiene la Unión de Cofradías de Semana Santa, en fin, a disfrutar, a participar también, a tener derecho cada X años, según turno establecido, a ser la imagen del cartel oficial, en fin, en sentido, pues, bueno, los derechos son muy amplios. ¿De deberes? Pues, deberes, evidentemente, de contribuir, de apoyar económicamente con la cuota de cofradía y de, bueno, responsablemente contribuir a la toma de decisiones que haya, ¿no?, de colaborar con puntualmente en todo lo que se le pide, en campaña de Navidad, en aportación, cualquier aportación que se le pueda pedir, en fin, sea un poco en organización, en presencia, también a nivel de la propia representación de la cofradía en los actos de la propia Unión, en fin, en cuanto al protocolo, en fin, la verdad que es bastante amplio. Aquí lo hago muy fácil, sí, pero comprendo que para ustedes sea un poquillo más complicado, o para quien no tenga esa práctica, mejor dicho. Bueno, ¿y cómo puede hacer, cómo puede funcionar una rectora en la que haya 19 presidentes? Quiero decir que, bueno, al final alguien, ¿no?, tiene que dar el manotazo en la mesa y decir... A veces me lo pregunto también. Yo sí, bueno, son 19 sensibilidades. Y sí es cierto, hay que hacer una labor importante de, bueno, de diplomacia, de ver un poco las necesidades de cada uno. A veces también se trabaja unilateralmente con alguna cofradía para llevar a lo mejor alguna cuestión particular ya menos vista o trillada de cara a la reunión. Sí, siempre es complicado aunar sensibilidades Pero yo diría que afortunadamente la mayoría de las cuestiones salen por unanimidad, ¿eh?, de la Junta de Hermanos Mayores. A pesar de la discrepancia, bueno, algunos temas que fueron más complicaditos que otros, pero ya digo, intentando eso, pues trabajar mucho con la izquierda, mucho consenso y, bueno, mucha capacidad de que somos hermandad, de que somos unión y de que, bueno, que evidentemente ahí, aunque cada uno tiene libertad absoluta en su propio autogobierno, faltaría más, pero bueno, siempre hay ciertos. Hay un pequeño elemento de autonomía que se cede en beneficio del conjunto de todos, ¿no? Y entonces, bueno, eso poco a poco se va sabiendo y con los hermanos mayores que van entrando lo van conociendo y lo van también asumiendo. En algunos casos, bueno, hay una discrepancia más que otra, pero bueno, por ejemplo, la procesión general de Semana Santa, ¿no? Una procesión que es la procesión del Santo Entierro de Cristo y Santo Sepulcro, acompañada del resto de cofradías. De la 19 salen 11 y bueno, pues cada una cede un poquito de tiempo a la hora de bajar, de horarios, Santo Entierro también reajustó su horario, te lleva reajustada la ubicación de la Plaza Vázquez de Molina para salir, en fin, ya se ha modificado la alteración del cortejo, en fin, todo un poco actúan en beneficio de los demás, ¿no? En fin, eso es una cuestión de praxis, de 60 años de vida, y la verdad que esta institución, la agrupación, la Unión de Cofradías, heredera de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, yo les diría, no porque soy presidente, sino, se puede preguntar a cualquiera de mis asesores que están vivos, una de las instituciones, pues yo diría que más prestigiosa y más reconocida de la ciudad de Úbeda, no solamente para el nivel religioso, sino a nivel social también. Por último, y ya no queremos robarle más tiempo, claro, don José Ramón, la Junta Directiva de la Unión Local se elige también cada 4 años, ¿son, o cada 3? Sí, ¿cómo? Claro, efectivamente. Pero van entrando y saliendo los hermanos mayores conforme... Ahí te le distingo, la Junta Directiva de la Unión Local la elige directamente el presidente de la Unión, porque ya le digo... Pero al presidente, ¿quién lo elige? Al presidente lo elige la Junta Rectora. Es que, como esto es muy novedoso, porque nosotros hasta ahora tenemos una normativa hace 3 años escasa, el presidente lo elige la Junta Rectora de Hermanos Mayores. Bien. Y luego, en su caso, el presidente, que presenta una terna, igual que el resto de cofradías, y con su presidente, su vicepresidente y su administrador, bueno, luego en su momento, pues elige también una Junta Directiva, bueno, donde hay diversas vocalías, ¿no? Vocalía de caridad, de protocolo, de prensa, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, en otros lugares, de la propia Junta Rectora salen también los miembros de la Junta Directiva, ¿no? En fin, eso ya son un poco, forma parte de idiosincrasia de cada uno. Aquí, ¿no? Aquí la Junta Rectora tiene una labor, la Junta Directiva tiene otra, pero la Junta Directiva tiene una labor bien de eso, de meramente deliberante y de preparación, y la aprobación se hace, lógicamente, en Junta Rectora. Y aparte, luego también tenemos el Pleno, y ya digo que toda esta cuestión, que ha venido funcionando 60 años, y que parte está recogida por los estatutos, tenemos luego que recogerlo en un futuro reglamento de régimen interno que queremos elaborar, para que esto quede todo lo más organizado posible. Ahora mismo, con la normativa en la mano, la capacidad es la Junta Rectora de Hermanos Mayores, porque así se establece, lógicamente, por la propia normativa de cesión de viñedos locales de cofradía y hermandades de Semana Santa. Es que hay una propia normativa exclusiva para viñedos locales de cofradía y hermandades de Semana Santa. Muy bien, pues ha sido, la verdad es que muy ilustrativo, pero no obstante creo, don José Ramón, que llamaremos a sus puertas en alguna ocasión más, pues para que nos ayuden a ir constituyendo también la unión local de Jodar. Sí, pues nada, yo estoy a su disposición y efectivamente a través de su conciliario, bueno, hay una normativa diocesana de viñedos locales, bueno, no es muy como ha habido... voluntad de constituir el apoyo, por supuesto, de con sus conciliarios, no es muy complicado, bueno, entre comillas, es la constitución de esa unión local, y ya le digo, le reportaría importante beneficio porque se supondría tener una institución erigida canónicamente, con todos los parabienes que eso le supone para poder tener capacidad también de actuación y de representación. Digo que la gran representante de la Semana Santa ante la institución es la unión local. La unión local un poco es lo que es la imagen de la Semana Santa en, bueno, pues todo a nivel de representación, de protocolo, de relaciones, digo, con todas las instituciones, bueno, políticas, sociales, religiosas, económicas de la ciudad, y eso la verdad que es muy importante porque, bueno, en el sentido de las cofradías confían plenamente en la unión, a nivel, ya digo, de competencia. Ahora, por ejemplo, mismo cuando tenemos todo el tema de Semana Santa, ¿no?, de depositar el de este presidente y en su junta directiva, bueno, pues todo el tema de reuniones de coordinación con los al Ayuntamiento de la ciudad, hoy mismo asistía a una Junta Local de Seguridad Ciudadana, me reunía con el jefe de la Policía Local, con el concejal de mantenimiento, para bueno que esté todo a pedir de boca. Claro. Las cofradías delegan bastante en la unión toda esa capacidad de organizativa. Muy bien. Pues muchísimas gracias y que todo salga a pedir de boca en esta Semana Santa. Pues esperemos igualmente para nuestros vecinos y amigos de Joda que tengan una magnífica Semana Santa y que bueno que a su disposición por aquí por Ubeda para lo que puedan necesitar, de verdad. Gracias, José Ramón. Pues nada, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Buenas tardes. Vamos a detallarles un poco la agenda que tenemos en estos días ya, concretamente hoy, que es San José. Se celebrará la solemne fiesta en honor al glorioso patriarca San José en la parroquia de la Asunción a las 7:30 de la tarde. Después, a las 9, tendrá lugar el traslado de la Divina Pastora desde la casa del prioste primero de este año en la calle Camino de Úbeda hasta la calle Jaén número 9. La procesión, pues acompañada de los miembros de las cofradías que han sido invitados y por la agrupación musical La Roquia Martínez. En estos días también se está celebrando el setenario en honor a Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. Hasta el viernes, hasta mañana concretamente, el ejercicio del setenario se realiza después de misa, sobre las 8 de la tarde más o menos. Ya el sábado, que es la fiesta, se celebrará la fiesta en honor al Santo Entierro, el setenario será después. La fiesta comenzará a las 7:30 de la tarde y el setenario será previamente a la fiesta, en torno a las 7 de la tarde. Después, en torno a las 9 de la noche, en el Instituto de Bachillerato Juan López Morillas tendrá lugar el pregón Columna, Caridad y Piedad, que correrá a cargo de don José Delgado Vilche, que lo tuvimos en nuestros micrófonos en pasados programas. Y cerrará el acto con un concierto de la banda de corneta y tambores Nuestra Señora de la Asunción. El domingo tendrá lugar, como hemos dicho antes, ya la muda de los tronos, en torno a las 4 de la tarde comenzaremos, y a las 7 en el Centro Santísimo Cristo de la Misericordia, en el Salón de Actos del Centro Parroquial, tendrá lugar la presentación oficial del traje de estatuto del Grupo Parroquial de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. Ya el lunes comienza la semana de formación cofrade que organiza tradicionalmente la Cofradía de la Columna. El primer día, el lunes, a las 7 de la tarde en el centro parroquial, la conferencia correrá a cargo de don Pablo Luis Armero, el consiliario de las cofradías y hermandades de Jodar, y versará sobre parroquia y familia de familia. El martes 24 de marzo, la conferencia tiene como título Sexo e Iglesia, dos realidades enfrentadas, y la impartirá don Manuel Contreras Gallego, que es profesor de la Escuela Universitaria de Magisterio de la SAFA en Úbeda. El miércoles día 25 a las 8 y también en el centro parroquial, bajo el título Gratis lo recibisteis, dadlo gratis, la conferencia correrá a cargo de Alejandro Valverde, profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Santísima Trinidad de Baeza, y Ana María Nieto Rodríguez, licenciada en Ciencias Físicas. El jueves se hará un paréntesis en los cursos porque se dedicará a la tarde a las confesiones. A partir de las 8 en ambas parroquias tendremos el sacramento de la penitencia para pues todos aquellos personas, costaleros, cofrades y cristianos en general que necesiten pues de este sacramento. En el caso de los niños anderos de la Borriquilla habrá también un día especial de confesiones que anunciaremos oportunamente. Y el viernes concluye ya el ciclo de formación de la columna con la presentación del proyecto Raquel. También a las 8 de la tarde contaremos con la presencia de Isabel Sánchez, que es la coordinadora de este proyecto en nuestra diócesis, y de Ricardo Cobo, consejero del proyecto en Jaén. Bien, en la parroquia de Fátima, también hoy a las 7 de la tarde tendrá lugar la celebración de la misa solemne a San José. Y siguiendo con el viernes de Dolores, día 27 de marzo, pues también tendrán lugar las distintas levantadas de las cofradías en la parroquia de la Asunción, en horario de 7, 8 y 9, pues será el Nazareno, Santo Entierro y... No, perdón. Expiración, Santo Entierro y Columna. Creo que era en otro orden. Santo Entierro, Expiración y Columna. Efectivamente. Santo Entierro a las 7, Expiración a las 8 y Columna a las 9. Efectivamente. Y ese mismo día también, pero más temprano, sobre las 6 de la tarde, será la muda del trono de la Borriquilla. Creo que no se nos queda nada, Antonio. Espero. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Estamos abiertos, no sé si lo hemos dicho en anteriores programas, en esta casa lo saben, estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier anuncio que quieran hacer, en fin, cualquier crítica también, porque no, algo que nos sirva siempre a mejorar nuestra Semana Santa de Jodar, pues tiene que ser bien recibido. Que sean muy felices y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo. Radio Jodar, Cadena Ser, Audio Podcast.